Decadentes. Decadentes. Vámonos, pibes. Sigue la fiesta. A ver, escucho. Bueno, ahora no te voy a de todos los negros arriba y arriba, saltando, saltando, saltando. Che, espacio. Las manitos bien arriba. ¿Quién tiene esos callos? A ver, escucha esos callos. Las palmas arriba. ¿Cómo es, gato? ¡A ver los corazones!